Vamos a darle la palabra a la compañera Fernanda Navarro. No aplaudan porque creo que hubo un error. Yo debo estar allá enfrente con ustedes escuchando, que es lo que más se me facilita a mí y lo que más he aprendido en estas tierras desde que vengo, desde 1994. Y para colmo, después de Lupita, imagínense qué voz va a alcanzar su voz. Entonces, pues me disculparán en mi titubeo constante, porque desde hace relativamente poco tiempo me urge comprender el mundo de allá afuera, ese mundo que habitamos y que nos habita, y que mi cabeza ya no alcanza a comprender. Una de las preguntas que me han surgido es esta: ¿cómo ser contemporáneos de nosotros mismos? Porque no sé si ustedes fácilmente entiendan lo que pasa allá afuera, no solo en este país, sino en el mundo. Todo parece estar al revés y no hay vocabulario que alcance para, pues, ser puntual en la expresión. Pero también debo compartirles lo que he aprendido de los saberes insurrectos de estas tierras. Desde aquel memorable Ya Basta del 94 hasta la fecha, que visitas, tantas visitas que me han dejado con mucha fuerza para seguir despertando cada mañana. Otra de las preguntas es que nos han enseñado los compañeros zapatistas: ¿con qué armas desarmar al enemigo pacíficamente, darle la vuelta a la ignominia del Estado, sin que el Estado, que no tiene cerebro, se dé cuenta? Entonces, pues ya muchos de ustedes han estado también compartiendo la de las últimas lecciones que nos han dado con el comparte y la conciencia, o sea, la cultura. Esa es la mejor manera de transformar la comunidad, transformar la sociedad allá afuera, ya no con las armas. Y eso lo deduce uno, ni nos lo dicen con todas sus letras. Son lecciones que nos dejan a nosotros a ver si llegamos a comprender. Y bueno, entrando ya en materia, que es lo que nos tiene hoy aquí, con Marichuy, a quien he podido abrazar y que está tan cerca de mí, con Lupita a mi lado. Pues, entrando en materia, los invito a concentrar nuestras miradas, nuestras escuchas, nuestros pensamientos, y yo añadiría algo que también he aprendido: el sentipensar es un verbo que aglutina, que vincula el sentir con el pensamiento. Y con esto una bofetada a Platón. Desde Platón y Aristóteles hasta los últimos metafísicos. Entonces, bueno, pues yo sigo adelante gracias a todo este sentipensar, a todo lo que he aprendido y que me sigue dando ánimo esta travesía por nuestro adolorido país que ya inició Marichuy, el SIG y todos los compañeros que aquí acordaron en esta Universidad de la Tierra, que me tocó estar, esa decisión, esa propuesta histórica, inédita del EZ, el CNI, de proponer lo que ya se conoce y se ha dicho más de una vez. Para mí, esta propuesta Es otro ya basta, fíjense, después de 24 años. Otro ya basta, pero incluso que va más allá, que no tiene un territorio ubicado en el sureste mexicano, sino va más allá, y más allá de nuestras fronteras, como ha dicho alguien, es de un tamaño universal, global. Y ya tenemos referencias de eso. Lo que las mujeres de Kurdistán han mandado en sus mensajes cuando no las dejaron llegar aquí al Encuentro Internacional de Mujeres. Cuando por todos los medios en positivo que tiene el Internet y que nos deja ver que efectivamente esto se ha extendido a todo el globo, entonces dice uno, bueno, pues algo bueno ha de tener el Internet, porque como yo soy prehistórica en todo esto de la tecnología, pues a veces me cuesta reconocerlo, pero lo reconozco. Bueno, ahora, ¿en dónde estamos, Marichuy? ¿Y por qué no se entendió en todos los rincones de este país tan herido de lo que se trataba esta propuesta inédita de una imaginación galopante? En esta etapa, realmente es cuando empezamos a hacerla con libertad, ya no bajo el maldito reloj del INE que nos traía a todos atosigados, estresados, ese nuevo verbo, estresados, sin experiencia, porque nadie tenía experiencia. En la AC, a donde yo fui invitada, sin saber por qué, ni saber qué hacer ahí tampoco, pues nada más echarle ganas, como decimos. Pero ya liberados, creo que vamos a tener mucho más luces, acudir a los que más experiencia tienen, porque ni modo, nadie es todólogo, ¿verdad? Entonces, pues sí, así como hubo grandes hallazgos de encontrarse compañeros anónimos que de otra manera nunca habríamos encontrado en esto de las firmas, también hubo errores que ahora ya no vamos a permitir que se repitan. Ningún error más está permitido de los alcances que ya vimos y que aquí tenemos la prueba con el brazo de Marichuy. Nunca más. Entonces, vuelvo. ¿Por qué creen ustedes que no se entendió bien esta idea que incluso a nosotros nos sorprendió, pero en positivo? ¡Wow! ¡Pero qué maravilla! O sea, este estruendo tanto en positivo como en negativo que nos conmovió a todos, incluso este temor y temblor que nos llegó a muchos de nosotros y sin saber muy bien el sentido y los alcances que iba a tener, fuimos viendo, porque la realidad siempre se impone, que el racismo inevitable y dominante en este país tuvo presencia. Que muchos no salieron del marco mental y político dominante practicado en el circo electoral, que pronto nos llega, pero también hubo otras sorpresas fantásticas, y esto no se mide aritméticamente, de cuántos que no entendieron. Los tiempos, nos han dicho, en estas tierras son muy otros. Nosotros estamos agitados, siempre con prisas, sin tiempos para pensar, pero sí para estremecernos. Entonces, lo que ya dijo Lupita, la idea era visibilizar estos 5 o más siglos de injusticia, de marginación, de desprecio a nuestros pueblos originarios, y esta marginación que nos enseñan a nosotros, los mestizos, desde la primaria en las escuelas públicas. Y si no nos ponemos listos, aunque pase tiempo, como a mí me costó muchas décadas, y volteé a ver y dije, ah, Chihuahua, pues qué, esta es la única educación posible. Y fue al venir aquí y con azares del destino que tuve la oportunidad de escuchar y de ver actuar a compañeros que también se transformaron a lo largo de su vida, como las lecturas de Bonfil Batalla, Luis Villoro, a menos, y Carlos Lenkersdorf, de quien heredé este curso que todavía sigo dando, aunque titubeo, pero me da fuerza y por eso sigo caminando. Entonces, esta idea de visibilizar, creo que en la segunda etapa vamos a proseguir con esa visibilización. Y son nuestros compañeros del SIG, del Consejo Indígena de Gobierno, los que nos van a ir guiando, apuntando y diciendo cómo acompañarlos, cómo podemos ser útiles como mexicanos todos para despertar a este país y transformarlo. Porque ya más abajo estamos tocando fondo, más abajo está difícil, ¿no? Pero bueno, los tiempos, el mañana siempre nos sorprende, con suerte o con desgracias. Entonces, esta segunda etapa, como ya hemos hablado con Marichuy, incluso esta mañana con Carlos, con los compañeros que conocemos del CID, con Magdalena, con gente que tanto nos ha enseñado, tanto hemos aprendido en poco tiempo, que realmente les puedo decir que yo ya soy otra Fernanda. Y para poder seguir esta segunda etapa y quizá una tercera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obvio, voltear nuestra vista atrás, a nuestro pasado, a este pasado de nuestros pueblos originarios. Cualquiera diría, esta está loca, ¿cómo para seguir adelante y tener futuro mirar atrás? Pues se confundió. Pues no, porque tenemos tanto que aprender de esta mirada de siglos, de esa cultura milenaria que no por marginada deja de serlo, y no porque hayamos estudiado para ser domesticados nos dejemos domesticar. Ya basta. Por suerte, sabemos distinguir, gracias a lo que hemos tenido la fortuna de contagiar de sabiduría en estas tierras. Volviendo a la sorpresiva realidad de la propuesta de Marichuy, reitero, como ya acabo de decir, la visibilización. pero ahora hacerlo extensivo a todo el territorio, a todos los que no han podido ni siquiera escuchar de qué se trata, de tan lejos, en las montañas de este país inmenso, se ubican ellos. ¿Cómo entender en un lenguaje para el que ya no hay palabras? ¿Cómo seguir luchando por este derecho a vivir que tienen? Este derecho a tener derechos. Oigan, si aquí hay algún abogado que dijo, ¿dónde están los abogados? Ya para pedir el derecho a tener derechos, pues digo, está cañón. Y entonces a mí esta experiencia cercana de conocer a Carlos desde que yo vivía en Michoacán y ahora a Marichu y poder abrazarla y ver cómo aquí se auscultó, se consultó, por eso duró tanto tiempo, meses, porque se consultaba con las comunidades en los estados. Algunos sí no muy entendían, otros un poco mejor, pero esto es trabajo de tiempo. No es el dedazo al que estamos acostumbrados, de que ahora salió fulano y será el presidente. Ah, ¿y quién supo? Con lo abusados que son para el fraude aquí, los de arriba, ¿quién supo y cómo fue? ¿Y desde cuándo? Ay, ya, a saber, aunque ya sabemos todas sus trampas, ya no alcanzamos a entenderlas. Y ahora, en esta primera, atravesar el país, compartiendo sus sueños y sus dolores, sus dignas rabias, dirigidos a contestar las preguntas claves para darle una razón de ser a este viaje inaudito, de jornadas que no sé cómo aguantaste, porque te echabas a veces 3 estados en un día, Marichuy. A ver si me pasas la receta para energía, la energía. ¡Qué barbaridad! Finalmente, ¿era para qué? Con el fin de juntos reinventar y rehacer, reinventar, hacer de nuevo habitable este país. Esa es la finalidad, reinventarnos, renovar la atmósfera política nacional al apoyar a las mayorías oprimidas a reconstruir su tejido social tan destrozado, al fortalecer las resistencias y rebeldías dispersas para finalmente propiciar esa palabra que el subcomandante Moy tanto nos ha recalcado, la organización, la palabra más revolucionaria de hoy y más pacífica. Bueno, yo les podría hacer muchos paréntesis de todo lo que he aprendido en y a muchos alumnos que me he traído desde la escuelita zapatista, desde la digna rabia con John Berger, con todo lo que me ha transformado a mí misma, gracias a que hemos tenido la fortuna de compartirnos esta sabiduría de estas tierras mayas y seguro de las náhuatl y de todos los pueblos originarios que ni sus nombres todos los conocemos. Regreso a una pregunta que me hice muy al principio de cómo ser contemporáneos con nosotros mismos, que me lo hago muy seguido, cómo ser contemporáneo conmigo misma. ¿Y qué creen? Ayer en la película segunda me dieron la respuesta, con el hip hop, me dieron la respuesta de cómo ser contemporánea conmigo misma. No me lo van a creer, pero es verdad. Todo lo que vi y todo lo que escuché y empecé a admirar este hip hopeo, que ya estuvieron aquí algunos en otras ocasiones, y que yo me preguntaba, pero esto, yo me quedé en el rock and roll, pero esto también me llama la atención. Pues eso es un paréntesis, pero regreso. Volviendo a Marichuy, quiero recordar que tampoco fue así una inspiración que llegó de la nada. Tiene cierta genealogía, ojo, una genealogía que me empezó a hacer ver un compañero de la AC, que es Raúl Delgado Weiss, cuando él en un escrito que nos mandó nos recuerda que esto empieza desde la comandante Ramona, la comandanta Ramona, y luego la comandanta Esther en el Congreso de la Unión. Son antecedentes. Y ahí, ¿quién recordaba que Marichuy misma habló, verdad, Marichuy? En esa ocasión, ahí está. Entonces, esta genealogía no solo es de Foucault, aquí en estas tierras también la practicamos, caramba. Tiene raíces anteriores. Entonces, y para ya no exagerar, aquí en uno de los últimos eventos magistrales del pensamiento crítico frente a la hidra, ¿qué nos platicó y quedó plasmado en el primer libro de este seminario? Por la comandanta Esther, la abuela. La abuela, y ahí pudimos escuchar los que estuvimos aquí y leer en este libro que se ha reproducido fantásticamente, toda otra genealogía que viene de la abuela, la comandante Miriam, Rosalinda, de las que tomaron las armas en el mero 94, y de sus hijas. Por ejemplo, la que fue mi guardiana, nada menos, en ese otro fantástico evento, Selena. Nombre. No se la acaba uno. De los últimos acontecimientos, porque no puede uno abarcarlo todo, pero sí, por ineludible y por asombroso, no puedo dejar de mencionarlo, es este último encuentro de mujeres que luchan en el Caracol de Morelia, que me dejó muda, estupefacta, y me quedaron chicos los brazos para abrazarlas a todas. De todos los países, de repente en un acto de teatro o de cine o de lo que fuere, de todas las artes o deportes, le preguntaba yo a quien estaba junto, ¿y tú de dónde vienes? De Turquía. Y otra masa por allá, me encontré a una alumna de intercambio que yo he tenido en la UNAM, de Japón, que regresó y que volvió a hacer allá a su regreso una repetición en pequeñísimo, allá en Japón, y me mandó el póster en japonés, para que vean con quién hay en este globo con esta capacidad de convocatoria. Y eso es lo que debemos pensar para seguir con ánimo, ¿verdad, doctor Raimundo? Con ánimo. ¿Quién nos va a pagar ese ánimo ante estas evidencias, por favor? Que eso sea lo que prevalezca. Porque no se los puedo describir semejante acto. 8,000 mujeres, o casi, poblado de estas, ¿cómo se llaman? Tents de todos colores para que el agua, si es que llovía, no nos mojara. ¿Cómo se dice? Las carpas, ¿eh? O tiendas de campaña. Todas las montañas coloreadas por estas carpas y llenas de mujeres de todo el mundo, de todos tamaños, de todas las lenguas, de todas las sonrisas. ¡Wow! Dice, ¿cómo describir esto? Y de tan emocionada, pues me caí. Pero no me rompí nada porque tengo huesos fuertes. Pero, ¿qué creen que hay? Hasta una clínica a la que me llevaron en el Caracol Morelia. Me pusieron una cama de a verdad, de campaña. Y me curaron, bueno, nomás un poco de sangre, que quiere decir que todavía sigo viva y me estremezco. Y ahí seguí, se me olvidó al día siguiente, ahí seguí subiendo y bajando montes, montañas, escaleras para escuchar a Erika con su primer discurso que nos dejó mudas y a todas las compañeras. Y nos reíamos mucho también porque cuando nos dijeron que por qué no habíamos avisado se nos fueron los ceros, porque ellos no esperaban más de 500 más de las 2,000 que ellas eran, 2,500, y resultamos casi 8,000, pues o no sabemos contar o nuestro entusiasmo está tan contagiado en todo el mundo que debemos decir... Adelante, compañeras. Muchas gracias.